Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En este programa, en la primera parte, bueno, vamos a charlar un rato a propósito de lo que significa el Hospital de Día en lo cotidiano, cómo es justamente un día en el Hospital de Día. Llego, estoy primero a la puerta ahí en llegar, y llego, abro la ventana, agarro la espada, la espada grande de la leche, la encheno, prendo la cocina, pongo las dos pavas, las otras dos que usamos, esa, la azul y la otra. La pongo a calentar y hasta que primero llegamos, tomamos unos mates, después va un golpito con el pan, ella o Carla o Cecilia va a jugar el pan allá al hospital. Ya es siempre yo, dice Marcela. Y ella va con Carla, con Carlita, con el pan. Haciendo el pan. Pasacionar. El pan de boca esa. Siempre nos vamos. Otra vez vamos rodando. Que para lavar los platos decimos, Richa, ¿qué es? ¿No me lava la olla? Sí, yo lavo los platos. Y otro grupo se acaba de lavar el baño. Sí, compartimos todo. Lo que nos faltaría, hacer cuenta que la casa acá, porque acá compartimos todo. Yo digo una cosa. ¿Vale? Yo a veces me peleo con Federico, pero lo quiero y es muy buena persona. Pero bueno, no sé si cuando duerme o cuando está despierto. Lo dejo a tu criterio, diría la filósofa. No, pero vení, contame acá cómo, porque él contaba el cómo es el día acá desde su óptica. Vos cómo vivís el día acá en el hospital. Acá, bueno, a mí me gusta ir al patio a fumar, a tomar mate y bueno, y compartir cosas con mis compañeros. Cuando tengo, tengo, cuando no tengo, no tengo. Pero me gusta compartir. Y bueno, los chicos acá me ayudan mucho. Cuando yo estoy triste me aconsejan. Me dicen cosas lindas. Y sí, la paso bien. Y ayer me tocó lavar los platos y yo lavé primero la olla, después los platos. Y bueno, Richard es muy bueno, Daniel es muy bueno, todos los chicos son buenos conmigo. Y me ayudan mucho. Y los quiero mucho a todos. ¿Cómo es el día acá? El día acá en el Hospital de Día es muy bueno. Realmente el Hospital de Día es un lugar que se la pasa bien, hay mucha amistad, somos todos compañeros y nos llevamos uno con otros. Acá se cuenta que estamos en la casa. ¿Cómo? Acá se cuenta que estamos en la falta, por la falta de la cama, ¿no? Porque limpiamos. Lo barremos con el duchón en el patio, regamos la huerta, no lo quiero ver trabajar el sol, hagan todo temprano en la fresca. Lo que pasa es que ahora lo tiran ramas, todo ahí, la vereda nuestra, lo de acá al lado. Eso no se hace. Jorge, estuve enojado, ¿por qué, Jorge? Me tira la basura acá, dice. Y llamó a la solidaridad y no vinieron. Entonces se enojó Jorge, dice. Bueno, ahora vamos a pedir un contenedor y vamos a limpiar todo. Ahora le voy a llevar a la chica a la quinta para que conozca. Y hay uva de vecino al lado, digo, uva, y le paso y le pongo la uva al vecino. Sí. Ahora, esperemos un poco, porque al final acá, ¿qué pasa? Somos todos buenos, en cuento de para ustedes, de vez en cuando alguna rispidez hay, ¿o no? Sí. La uva. Ah, aquel que sí dijo así de una, ni lo dudo. A ver, ¿cómo son las rispideces acá? En cualquier lugar hay rispideces, es natural. No, bueno, es más de la naturaleza, nadie es perfecto. Pero acá lo que tiene, ¿sabes lo que pasa? Que acá con las distintas clases de enfermedades, tenés alguna enfermedad que para ella tocan, son muy sensibles, como a Cecilia. A Cecilia tiene que manejarla con muchas pinzas, ¿viste? Porque es muy impulsiva. ¿Y a vos? No, yo soy muy tranquilo. En mi juventud fui como peor que Cecilia. A mi juventud era de carácter muy grave, aparte andaba barbado. Pero todo lo que fui, el carácter que fui teniendo, los golpes de la vida te van llevando a cambiar el temperamento, a ser pensativo, observador. Sí. Y acá cada chico tiene su problema especial. Hay días que no vienen bien, ¿viste? Hay días que vienen mal. Vos tenés que darte cuenta qué momento ellos están mal. Y usar las palabras justas para poder alentarlos y no hundirlos más. Yo que te puedo decir, pues hace 14 años que vengo acá, hasta este hospital, y yo me encuentro bien porque acá adentro lo que no hay y lo que hay afuera. Acá tenés humildad, misericordia, no hay rebeldía. Acá es un planeta aparte de lo que es la sociedad. Y yo me encuentro más cómodo. Yo me encuentro más cómodo. Por ejemplo, Ricardo tiene su forma seria, que echa el carácter muy fuerte, o grita, o se va de los niveles. Marcela tiene otro nivel. Hay que parar para que deje de hablar. Entonces, cada uno tenemos un criterio. A mí, el día que yo me, no son todos los días que yo me encuentro. A mí la muerte del nene y la muerte del niñito es el día que me voltea. Pero tengo a Fabián al lado mío, que me ayuda. Como yo lo soy a salir a flotar, que me levantan los días que yo estoy más jodido. Acá es muy especial. Acá los talleritos, como vos y todos los demás, tienen que aprender a conocerlos, porque son todos muy especiales. Y hay que saberlo llevar, no todos los días vienen bien. Así como dice Polaco. Sí. Contundentes declaraciones de Rubén. No. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo son esos momentos donde por ahí se pone un poco áspero, digamos, como en cualquier lugar y ahí hay una discusión y qué sé yo? ¿Cómo dirimen eso? ¿Quién? ¿Cómo se condena cuando entre el grupo, digamos, alguno del grupo se genera, digamos, una discusión? ¿Cómo la llevan? Y o se le da algún consejo cuando se le pasó un poco. Se le da algún consejo, se le puede decir algo, se le puede hablar algo, si se puede. Entonces se hace eso. Y la persona cambia. Y si no, hay que decirle a la autoridad, a las psicólogas o a Jorge Moyano. ¿Has dicho que no? Es la misma cosa que hablamos el otro día con vos. El tema que hablamos con vos. Claro, si no se puede hablar con la persona. Sí, pero hay que saber tener astucia, delicadeza y rapidez. Claro, vos te perdiste lo demás. No, pero hay una... A lo que yo voy, sí. ¿Cómo estabas en ese momento de enojado? Enojado, que yo te dije, empecé a escuchar, observar, atenderla, explicarle, sí. Y vos hiciste eso y a vos te dio resultado. Sí. ¿Viste? Por eso es que a veces, muchas veces es muy difícil, porque vienen con un carácter, bueno, a veces... Porque el carácter no lo conozco. Claro. No sé si yo lo conozco a todos. Bueno, claro, esperen, hay una cosa... El carácter no sé. Hay una cosa por la que les quiero preguntar, porque yo vengo los miércoles y eso por lo que les quiero preguntar pasa los jueves, así que me lo pierdo siempre, que es la asamblea. No, en serio, yo vengo los miércoles, no vengo los jueves. Eso, ¿cómo funciona la asamblea? A ver, contame eso. Bueno, la asamblea hablamos... de Mar del Plata y esas cosas, cuando ahora se hace el 26, ¿no? Bueno, pero no tanto el año hablando de la asamblea, de Mar del Plata en la asamblea, ¿de qué otras cosas hablan? Ah, hablamos de los platos, de la lavada de plata, cómo van. Y bueno, y después hablamos también de cómo nos llevamos nosotros, ¿no? Y... ¿Cómo es la convivencia? Sí, cómo es la convivencia y esas cosas. Y bueno, y nosotros decimos que lo llevamos bien y todo. Bueno, yo a veces por ahí me tengo mis días y me enojo. Pero después se me pasa. Me pasa a ratito, se me pasa. A ver vos, ¿cómo es la asamblea, Richard? ¿La asamblea? Sí. No, cuando te pones así, cargoso, basta de que te digan sí. Basta, te digan sí. Por ahí me pongo un poquito, me porto como un niño. ¿Vos? Sí, un poco cargoso, empezó a repetir, Lorita repetí todo. Ah, pero yo como no te juego así, yo vas a tirar en serio. Y ahora me siento serio, bueno, me pinto, voy para afuera y empiezo a la ayuda a Pablo. Acá hay que venir a trabajar, dice Pablo. Yo me quedé, me dejan solo a mí y a Pablo. Dice, que lo otro, déjalo. Eso es lo que eso lo van a llamar de plata. De vuelta, ¿cómo? Que también dice Jorge que lo tenemos, Jorge Moyano dice que tenemos que ayudarlo mucho entre compañeros, no llevarlos sí. mal. Bueno, eso dice Jorge, ¿vos qué pensás? Y yo que pienso lo mismo que él, que no tenemos que pelear, llevarlos bien y no. ser buen compañero. Y bueno, cada vez que venimos acá no lo tenemos que ayudar y no estar triste por cualquier boludez. Y bueno, y ser amable y ser tratar de llevarse bien con la enfermera, con los asistentes sociales, la psicóloga, y no faltar el respeto de los mayores ni nada de eso. Recibimos hoy la visita de tres estudiantes de quinto año de la carrera en psicología. Rubén entrevistó a las chicas y esto es lo que decían. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Cintia Vargas. Perfecto, ¿vos? Florencia Vega. ¿Y vos? Sofía Sabadini. Muy bien. ¿Qué les parece el Hospital Día? A mí me agradó mucho poder compartir un momento con ustedes, poder conocerlos un poco, porque es la primera vez que vengo y no lo conocía, pero parece que es muy cálido el clima acá. ¿Y qué te parecía antes y qué te parece ahora el Hospital de Día? Yo antes no lo conocía, recién lo conozco hoy. Claro. ¿Y a vos? Y yo es la primera vez que vengo también, porque no lo conozco, porque ni soy de Bahía, así que recién lo conozco y me gusta mucho. Bueno, ¿y vos? Bien, la primera impresión que tengo es muy buena y me gusta la forma en la que se tratan entre ustedes y el compañerismo que tienen. Bueno, muchísimas gracias, chicas. De la Universidad del Salvador, las chicas. Bueno. Hasta luego.